Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto hoy, miércoles 13 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 37, han transcurrido ni más ni menos que 256 días del año. La temperatura a medio ambiente en esta gran ciudad de México en este momento, 23 grados centígrados. Le voy a decir una tarde nublada, el día ha estado así como tristón. En algunas partes de la Ciudad de México, sobre todo en Coajimalpa, en la zona poniente, que es la parte alta, yendo hacia Toluca, el Estado de México, friezón. En la madrugada se estimaban 5 grados centígrados, aquí en la Ciudad de México, 4 grados centígrados por arriba de lo que tiene la zona de Coajimalpa, pero mire, lo bueno es que no hay pronóstico de caída de lluvia. No hay previsto que haya lluvias tan fuertes como tuvimos la semana pasada, con la locura que se generó en todos lados, ¿no? Inundaciones por todas partes, en toda la República, sobre todo en la Ciudad de México, con la falta de mantenimiento al drenaje y las obras que no se ven. Bueno, se dio un caos. Luego el sismo que nos trae realmente dolidos a todos los mexicanos. Tabasco, Chiapas, Oaxaca se encuentran en una situación muy difícil, sobre todo Oaxaca, Nochistlán. Mire, hay lugares donde no ha podido llegar la autoridad federal, ni la estatal, ni el ejército a brindar ayuda. El día de ayer platicábamos con vecinos de esas comunidades y nos decían que las casas completamente destruidas, casi el 100% de las casas de sus comunidades resultaron seriamente dañadas y se vinieron abajo. Y la situación es que ya llevan prácticamente una semana y no han recibido apoyo. A pesar de la solidaridad de tantos y tantos mexicanos, el día de ayer, por ejemplo, el estado de Guerrero mandó camiones llenos de víveres, de apoyo, de ayuda humanitaria a Oaxaca. Ha habido, desafortunadamente, también algunos accidentes con camiones que van cargados con mercancías. ¿Por qué? Porque no existen protocolos realmente de qué hacer en estas situaciones. La autoridad otra vuelta se ha visto rebasada. ¿Qué va a suceder en Oaxaca y en Chiapas? Las pérdidas son cuantiosísimas. Creo que con el presupuesto que tiene el estado en el caso de emergencias no les va a dar ni siquiera para llegar al 20% del costo que ha tenido toda esta tragedia. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver hacia el futuro. Ya no es posible que sigamos haciendo las cosas a bote pronto. Se da el sismo y entonces a ver qué hacemos. Lo que se tiene que programar son recursos que se vayan fondeando y contratar pólizas de seguros de parte del gobierno federal a fin de que cuando se den estos siniestros, las compañías aseguradoras a nivel mundial respondan. Porque los habitantes de estas zonas son zonas marginadas, de tal pobreza que nunca van a tener para pagar un seguro de daños o de terremotos o de sismos o de inundaciones. Se tiene que hacer cargo la sociedad toda en su conjunto. Nos corresponde y para eso pagamos impuestos, ¿no? Ya se están pagando los impuestos. Falta que el Ejecutivo administre adecuadamente y que el Legislativo lo convierta en ley. El día de hoy vamos a platicar con el licenciado César Cravioto Moreno, diputado local del partido Morena, coordinador del partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y vamos a hablar sobre las irregularidades en el paquete del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Todas las cosas que nos suceden no se justificarían, no se podrían justificar si no fuera por la impunidad y la corrupción. Vamos a platicar también con la maestra Marta Sofía Ramírez, investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre las denuncias de irregularidades en el paquete del sistema de anticorrupción de la Ciudad de México. Imagínense que hay dineros etiquetados y asignados a diferentes programas y acciones, y sin embargo estos dineros están desaparecidos, simplemente no se saben a dónde van. Vamos a escuchar el comentario del maestro Humberto Hernández Haddad, excónsul general de México en San Antonio, Texas, un hombre en la política mexicana que ha dejado realmente una huella de probidad que muchos quisieran tener. Y el caso que nos va a comentar es el de Overreach, también relacionado con esto de la corrupción, ¿no? Vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor del periódico El Punto Crítico en temas de petróleo y energía. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Frente Ciudadano por México propone que el titular de la Secretaría de Gobernación en 2018 sea propuesto por fuerzas políticas del Frente distintas a la del titular del Ejecutivo, con la intención de garantizar la pluralidad y acabar con el régimen presidencialista. Edificio de lujo en Avenida Presidente Masaryk 203 es propiedad de tres prestanombres de Javier Duarte, revela investigación de Animal Político. Organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos piden al Congreso de Estados Unidos que no otorgue ayuda financiera en materia militar a México hasta que no se avance en la investigación de casos como la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Taxis Nueva Imagen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México defienden sus tarifas y alistan amparo contra multa de la COFECE. México expandirá de manera marginal su cobertura petrolera para 2018, informa el secretario de Hacienda José Antonio Meade Curibreña. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Suro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y colaboradora de este espacio, por supuesto. Marta, muy buenas tardes. Siguiéndole la ruta al señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Celebraron el que 170º aniversario de la defensa del castillo de Chapultepec. El 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes en Chapultepec, Eduardo. Así es, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el apoyo que están dando a la población en Oaxaca y Chiapas, afectadas por el sismo de magnitud 8.2 grados registrado la semana pasada. Al encabezar la ceremonia de clausura de apertura de los cursos de los planteles del sistema educativo militar en el heroico Colegio Militar, El mandatario afirmó que los desafíos que enfrenta México son muy distintos a los de 1847, por lo que dijo, reclaman a su gobierno responsabilidad histórica para alcanzar las metas trazadas. Acompañado de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, Peña Nieto afirmó que los defensores de la soberanía nacional merecen memoria, compromiso y trabajo corresponsable. Dijo que militares y marinos desempeñarán un papel fundamental en los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por el movimiento telúrico con epicentro en la costa chapaneca. Esto me suena, Eduardo, que una vez más van a poner a los miembros del Ejército Nacional a hacer actividades para las que no fueron preparados. Ese es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso Suro. Entonces, el 170º aniversario o conmemoración de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec. Muchas gracias, Marta. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. El senador Emilio Gamboa sondea preferencias de 4 presidenciables, o sea que abre la baraja y la restringe, obviamente, a 4 mazos. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, después de la reunión previa en la que se supone que ya empezaba la sesión de aquí del Senado ayer, pues resulta que Emilio Gamboa les dice a los coordinadores que se esperen tantito, que les va a hacer un examen, y bueno, pues el examen consistía precisamente en pasarles una boleta con los nombres de aquellos 4 que ya mencionó hace unos días, y que se trataba precisamente del secretario de Educación, Aurelio Nuño, de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y de Salud, José Narro Robles, bueno, en una boleta en donde él les pedía que tendrían que marcar el nombre de su mayor preferencia, y luego les pasó otra boletita en blanco donde decía que tenían que apuntar 2 nombres de otros priistas que consideraran como con posibilidades de abanderar al partido en los comicios del 2018. Esto les aclaró a los senadores, son 45 senadores que estaban ahí en esa reunión previa, de 55 que son en total, y les aclaró que el ejercicio sería anónimo. Finalmente, pues, se tuvo conocimiento de que, pues, nada más fue un ejercicio, ¿verdad? Fue un sondeo del senador Emilio Gamboa, y se dice por ahí que este fue un cargo del presidente Enrique Peña Nieto para ver por dónde se está moviendo este asunto de los candidatos. Pues bien, por lo menos hacen sus ejercicios democráticos, ¿no? Y además, fíjate, lo hizo de manera anónima, ¿no? O sea, que no tenían que poner el nombre de cada uno de los senadores. Pues bien, bien por el senador. Muchas gracias, Francisco Montaño. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa, lleva molida de res 80-20 a 35 pesos el kilo con 200 puntos. Así es, molida de res 35 pesos el kilo con 200 puntos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 13 de septiembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Más dinero a los partidos políticos. Queremos mejores servicios de salud. Sueldos dignos a los trabajadores. Que ningún mexicano tenga hambre. Seguridad para nuestras familias. Escuelas públicas con educación de calidad e instalaciones dignas. No queremos migajas. El campo necesita apoyo de verdad. Créditos para verdaderos emprendedores, no para grupos políticos. Que el dinero público se destine para lo que tú necesitas. Partido Encuentro Social. Ponerse de pie logra cosas muy grandes. Puede recuperar alegrías, curar los miedos y hacernos sentir acompañados. Y cuando llega el Teletón, ese ejercicio se vuelve aún más grande. Rehabilitar la fe, el orgullo y la dignidad. Por eso en este Teletón, volvamos a ponernos de pie. Tu donación es el 70% de la meta. Cuando un niño se pone de pie, México entero se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Quiero al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos. Con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental. Pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. México en tus oídos. Apoyemos a la población de Chiapas y Oaxaca afectada por el sismo. Busca los centros de acopio del DIF Nacional, de la Cruz Roja o de las autoridades locales. Latas de atún, sardinas y frijoles, así como leche en polvo, arroz, ropa, zapatos, jabón, papel higiénico y otros productos es lo que requieren. Todos podemos colaborar y disfrutar de lo mejor de México a través de tus oídos en la Hora Nacional. Domingo 17 de septiembre a las 10 de la noche. Con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 15 minutos. Regresamos con Cámara de Diputados. Nos vamos con nuestra compañera Sara Pablo. Imagínese que allá en la Cámara de Diputados, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano proponen en su agenda que se eche marcha atrás al gasolinazo, ¿no? Y yo preguntaría que no se habrán dado cuenta que desde el primero de enero de 2017 se acabaron los gasolinazos. Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué nos dices de los debates que se han iniciado allá en la Cámara de Diputados con estas propuestas? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La presentación de la agenda legislativa del Frente Opositor aquí en San Lázaro abrió un nuevo enfrentamiento con el PRI. Por la mañana, el frente conformado por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano presentó una agenda legislativa de 15 puntos, ya lo decías, entre los que se encuentran revertir el gasolinazo, eliminación del fuero, medidas para combatir la corrupción, la ley de gobiernos de coalición, así como aprobar la minuta del mando mixto policial. En conferencia conjunta, aquí en el recinto legislativo, los presidentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras del Congreso informaron que además van a impulsar no solo la eliminación del pase automático del actual procurador a fiscal general, sino la aprobación de una reforma integral al artículo 102 de la Constitución para evitar la posibilidad de que Raúl Cervantes participe en el proceso de selección. El coordinador de los diputados panistas, Marco Cortés, dijo que buscarán que estos temas se concreten en este periodo de sesiones. El Frente Ciudadano por México está fuerte, está unido. Aquí están nuestros líderes de los partidos y aquí están ambas cámaras que representan las fuerzas políticas de este frente. Queremos dar resultados desde este momento. A quienes apuesten que este frente no es sólido y no es fuerte, se confunden, porque hay mucho más cosas que nos unen que las que pudieran ser divergentes. La respuesta del PRI no se hizo esperar. El coordinador parlamentario César Camacho respondió que la agenda no le impone el frente, sino debe ser acordada en la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, integrada por el presidente de la mesa directiva y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Aún más advirtió que en todo caso van a imponer su mayoría, y es que con el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social suman 266 diputados. Esto fue lo que les dijo el diputado César Camacho. Que no olviden hacer cuentas. Todas las normas jurídicas que requieran mayoría simple, la mitad más uno, van a poder salir con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. Recordemos que en una actitud casi infantil, si no es que le quito el casi, no fueron a la primera reunión de la conferencia. Además, el coordinador priista dijo ya no a los gobiernos de coalición, a reglamentarlos, abierto a la posibilidad de analizar modificaciones o eliminaciones al fuero y no a revertir el gasolinazo. Dijo que esta es una propuesta demagógica y que no les van a salir las cuentas. Aclaró que no van a ceder a la pretensión del frente de cerrar la puerta definitivamente a Raúl Cervantes y criticó lo que llamó falta de seriedad en las negociaciones. Las normas jurídicas son, como dije, generales, abstractas y obligatorias. Lo que nos parece un despropósito es la norma jurídica que prive de derechos. Raúl Cervantes decidirá si participa o no. Lo que nos parece incorrecto es, insisto, legislar por consigna, legislar con dedicatoria, vulnerar derechos políticos a propósito de un capricho. Para que quede claro desde ahora, nosotros nos quedamos en donde estamos, no al pase automático de procurador a fiscal, no más. Finalmente, ya para rematar, César Camacho vaticinó corta vida para este frente opositor. dijo que estarán juntos hasta que el candidato los separe. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información, como siempre. Pues mire, sin lugar a dudas, este frente opositor pues se ha venido conformando, ¿no? Y así como lo dice César Camacho Quirós, coordinador del grupo parlamentario ahí del Revolucionario Institucional en Cámara de Diputados, pues hasta que el candidato lo separe. Porque además hay muchos tiradores, ¿eh? Y no crea que porque están viendo por el bien del país, sino por sus intereses. Vemos ahí cantidades multimillonarias de Rafael Moreno Valle, una cartera abultada, que uno se pregunta, ¿efectivamente la familia de Moreno Valle, desde su abuelo o su bisabuelo, lograron juntar tan espectacular cantidad de dinero como para que él lo esté derrochando en esos momentos? ¿O a lo largo de 6 años logró hacer sus ahorros y su cochinito, amarrar compromisos para lanzarse a la presidencia, con el afán también de seguir haciendo negocio, ¿no? Pues así como él, muchos otros buscando la presidencia como una manera de lucro más que como una forma de servir lo que debe ser la política. Nos vamos a breves estatales. Breves estatales. Elementos ministeriales detuvieron a un chofer de la empresa Cabify presuntamente por estar vinculado a la desaparición de una joven universitaria en Puebla. El gobierno del estado de Veracruz solicitó la declaratoria de desastre para 210 municipios por el impacto del huracán Katia y para 32 demarcaciones por el sismo del 7 de septiembre, informó la Secretaría de Protección Civil a cargo de Yolanda Baizabal Silva. Los sobrevivientes del terremoto que dejó un saldo preliminar de 78 muertos, 1 millón de damnificados, 16,000 viviendas, edificios públicos y privados dañados y 89 templos colapsados, ahora viven en psicosis por la incertidumbre generada en redes sociales ante el supuesto temblor de grandes magnitudes, pero sobre todo por la inseguridad que los acecha en tierras oaxaqueñas. Un tramo carretero dañado y asentamientos de puentes en la entidad tabasqueña fue el resultado que dejó el sismo, en donde 4 personas perdieron la vida. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y vámonos al Estado de México con nuestra compañera Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gabriela Hernández, Estado de México, reportera del periódico El Punto Crítico, ¿nos estás escuchando? Bueno, mírate tú. Sí, Gaby, ¿te escucho? Sí, mira, comentarte que el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la entrega de la carretera Tlahuaca-Jilotepec en el Estado de México. Bueno, ahí destacó la última gira de trabajo que realiza la entidad como gobernador Erubiel Ávila. Bueno, durante este evento el presidente expresó su gratitud al mandatario estatal e hizo un reconocimiento a su servicio público. Él dijo que ha sido un gobernador entregado al servicio de los mexiquenses y ha trabajado en el estado que tiene la mayor población de este país, un estado complejo, un estado diverso, un estado plural, un estado que tiene retos y desafíos en diferentes partes. Ándale, ¿en qué país viven? Así es, Eduardo, pues ese fue el mensaje que le dio Enrique Peña Nieto pues a Erubiel. Oye, pero la sociedad civil, ¿qué dice? No, está molesta, y es que mira, comentarte que el sucesor de Erubiel Ávila en la gubernatura y los más de 17 millones de mexiquenses heredarán un Estado de México desolador, esto como consecuencia de las políticas cerradas, donde las cifras demuestran que diversos ilícitos van a la alza, pese al manejo que le dan las autoridades para intentar hacer ver otra realidad. Bueno, esta opinión fue de Osmar León Aquino, dirigente de la organización ciudadana México Suma, en donde destacó que es una realidad que en el Estado de México hay mayor violencia, feminicidios, aparición de justicieros anónimos, linchamientos, incremento en robo de autos, homicidios, secuestros y demás ilícitos que van a la alza, ya que desde que asumió el cargo del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, hasta el pasado mes de junio, se habían denunciado ante el Ministerio Público 87,852 robos a transeúntes, cifra que no contempla la llamada cifra negra, que de acuerdo a expertos, por cada delito denunciado hay al menos otros 9 que no se denuncian. Y bueno, comentarte por último que en otro rubro y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública de septiembre de 2011 a junio de este año, el promedio de homicidios dolosos registra un alza preocupante, ya que pasó de 4.1 a 7.83 diariamente. Así que dejan un Estado de México muy ensangrentado y golpeado por la delincuencia y la pobreza, Eduardo. A ver, bueno, qué va a desempeñar. Una cosa es lo que dicen quienes viven en el Palatino, ¿no? Aquellos que viven rodeados de seguridad y obviamente no tienen contacto con la sociedad de manera directa, pues tienen una percepción completamente diferente a la de los ciudadanos. Muchísimas gracias por la información, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Vámonos al Estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ya estuvo ahí el señor secretario Antonio Meade, ¿no, Gisela? Así es, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró en el Istmo de Tehuantepec, cerca de estos damnificados, muchos de ellos, de estos 41 municipios en contingencia, que están garantizadas las alternativas económicas para lograr la reconstrucción de viviendas de los y las damnificadas. Entonces, en este aspecto, está anunciando que hay alternativas, que incluso sigue el gobierno mexicano en la posibilidad de usar este bono catastrófico y que él considera que hay varias alternativas para lograr que se concreten estos apoyos que tanto necesitan, pues, los 800,000 damnificados que se han contabilizado hasta el momento en promedio en la región del Istmo de Tehuantepec. Y en este momento, Eduardo, está ya en esta región también el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por tercera ocasión en el estado de Oaxaca, segunda ocasión de visita con los, haciendo este recorrido en Santa María Xagani con los damnificados de esta región, en donde se inicia o se fortalece la consolidación de los llamados comedores comunitarios. Han iniciado estas obras ya de remoción de escombros, Eduardo, y por lo tanto, muchas de las familias que todavía estaban al amparo de estas paredes destruidas, pues ahora tendrán que irse a estos albergues temporales y también sumarse los comedores que se están instalando. Eso es el reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy completo, como siempre, Gisela Ramírez. Te agradezco mucho. Así son las cosas como están ahí en Oaxaca, ¿eh? Difícil la situación. Afortunadamente, el ejército mexicano haciendo lo suyo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa, lleva molida de res 80-20 a 35 pesos el kilo con 200 puntos. Así es, molida de res 35 pesos el kilo con 200 puntos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 13 de septiembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1995. Abre recuerdos. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. Julio, buenos días. Buenos. ¿Julio? Hola. ¡Aumento de sueldo para Julio García! ¡Aumento de sueldo! ¡Miren! ¡Julio García está igualito que el meme! Con la nueva ley de protección de datos personales, estás más protegido que nunca. Porque estar protegido es tu derecho. Cámara de Diputados, por México. 63ª Legislatura. Niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños. Y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario. Como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. Los ángeles son seres de luz, dedicados al servicio de Dios. Una de sus misiones es cuidarnos y protegernos. Dios está dispuesto a intervenir aquí y ahora para salvarnos. Escucha y da testimonio de tu encuentro con tu ángel, con Rafael Valderas. La verdad, digo, me ha dado mucho gusto escuchar este programa. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, ya tenemos en la línea el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador también de este espacio. Y Juan Carlos, muy buenas tardes. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Eduardo, como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Tremendo lo que está sucediendo de la semana pasada a esta semana. Hemos visto crisis tras crisis, en el caso, por ejemplo, del sismo, las lluvias, problemas que realmente se han venido agravando y donde la sociedad mexicana se siente desamparada, sola, ¿no? Vemos en Oaxaca, Tabasco, Chiapas, con esto del sismo casi terremoto de 8.2 grados Richter, que están solos, muchas comunidades con una destrucción total de sus viviendas, de sus casas, de sus comercios, y no ha podido llegar ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el municipal en cuanto a la parte del ejecutivo, ¿no? Pero sin embargo el ejército ha hecho presencia. ¿Qué opinión te merece todo esto? Eduardo, mira, como atinadamente tú comentas, es lamentable que los distintos órdenes de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, no hayan podido acceder a comunidades que están muy dañadas por el sismo del pasado fin de semana. Pero lo rescatable de todo esto, Eduardo, sin lugar a dudas, es la labor del ejército mexicano. Ellos sí han llegado y ya hemos visto varias imágenes en las redes sociales donde tú puedes ver a soldados del ejército, a nuestro ejército, el ejército que siempre ha sido acusado de estar asesinando personas. Bueno, en esta ocasión, Eduardo, habría que resaltar la labor, porque ellos sí han llegado donde los políticos no han podido llegar. Número dos, han estado rescatando a las personas. Y número tres, es una institución que en todos los momentos ha demostrado que está a la altura de las circunstancias que el país se lo pide. Y aquí, Eduardo, lo lamentable es, ¿dónde están los políticos que han prometido cuidar y hacer llegar la ayuda a estas comunidades? Solo el ejército ha llegado, Eduardo, y esto sin lugar a dudas es un hecho que hay que resaltar y sentirnos orgullosos. Y qué triste que los políticos sigan dando de qué hablar, Eduardo. Sí, sin lugar a dudas, lo que dices, tienes muchísima razón, ¿no? Como los soldados mexicanos, estos hombres que a final de cuentas son pueblo, que son parte de nuestra sociedad, no están esperando a que les aplaudan o les reconozcan sus acciones, ¿eh? Son capaces de dar su vida a partir de una orden que cumplen ya sin cumplir. Estos hombres que igual cargan a una persona que piensa de izquierda o está a favor de los de derecha o de centro, no les importan los colores ni los partidos políticos. Pero como bien dices, ahí andan jefes de sección, por ejemplo en Oaxaca, repartiendo despensas y pidiendo copia de las credenciales del IFE, y aquellas personas que no son de su filiación, pues simplemente no les dan la ayuda ni los apoyan. Entonces, aprovechándose de la tragedia humana, Juan Carlos. Se está lucrando, Eduardo, con la desgracia. Políticamente se está lucrando con la desgracia, como tú lo dices. Si no piensan como el gobierno estatal, pues no les dan la ayuda. Si no piensa como el gobierno municipal, no les da la ayuda. Si no piensa como el gobierno federal, tampoco les da la ayuda. Esto es lamentable que ocurra en nuestro país, sí, y en el siglo en el que estamos. Pero lo rescatable, Eduardo, es, sin lugar a dudas, que estos mexicanos que forman el ejército están ahí. Ellos sí están ahí. Entonces yo sí creo que es de encomiable resaltar su labor, porque han sido muchas veces golpeados por la lucha contra el narcotráfico. Pero te digo una cosa, Eduardo, como tú bien dices, ellos siguen órdenes y se han puesto la camiseta de nuestro país, y aquí este problema les ha quedado muy, pero muy grande, sobre todo a muchos gobernadores, Eduardo. Claro, a la clase política. Pero mira qué bueno que todavía queden instituciones en México que ven por todos los mexicanos. Muchas gracias por el comentario, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Y mire, yo vuelvo a repetir lo de siempre. Muchas de las cosas que suceden en México no se podrían asumir sin la impunidad y la corrupción. Asesinatos, plagios, secuestros, que hasta ahorita, en este momento, después de 20 años de haber sucedido, no se han dilucidado. Siguen las cosas así. Miguel Ángel López Farías, nuestro compañero periodista de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y titular de En la Noticia en ABC Radio, pues nos tiene el picotazo político al respecto. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Leí la columna de Nelson Vargas el pasado 11 de septiembre. Hace 10 años asesinaron a su hija Silvia. El caso fue brutal dentro y fuera de la opinión pública. Recuerdo, Eduardo, el llanto de Nelson Vargas y francamente no sé cómo es posible que un padre, tras sufrir esta pesadilla, tenga fuerzas para seguir viviendo. Nelson no solo ha continuado con sus tareas de ser un firme promotor del deporte nacional, sino que la presión ejercida ha llevado a un solo individuo a la cárcel. Se trata de Martín Monroy, alias el Chelas, quien denunciara a sus cómplices y señalara el lugar en donde se encontraba la jovencita Silvia, 19 años. Si mal no recuerdo, el cuerpo fue localizado en una casa por la zona del Ajusco, San Miguel, Xicalco. Nelson se revuelve en un entendible dolor, frustración, y así lo plasma, así lo escribe en esta columna. Tras 10 años, las autoridades federales pues no han podido dar con los otros cómplices, todos identificados. Ya pasó Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, varios procuradores, sin que a este padre, una figura pública, se le dé una explicación del por qué en su país el famoso Estado de Derecho no aparece por ningún lado. Pero no va solo en este drama. Muchos casos así se presentan, Eduardo, en donde las víctimas se cuentan por docenas, todas pasadas por la hecatombe del secuestro, de la mutilación, de la muerte, familiares que jamás volverán a dormir, padres ya sin vida, hermanos aterrorizados y el aparato de justicia caminando a la par de los criminales, sin mayor respuesta que la maldita burocracia de ministerios públicos y agentes. Hace un par de días, pues, dimos a conocer el caso de Fátima, la jovencita de 15 años que fuera secuestrada tras ser golpeado su padre por un par de encapuchados. Estos hechos se dieron aquí en Gustavo Amadero, en una colonia, el viernes pasado, a las 5:30 de la mañana. Estos enfermos, estos subhumanos, llamaron a la familia, pedían al principio 5 millones de pesos. La policía judicial de la capital, tortuguesca para liberar la alerta Amber, paquidérmicas las investigaciones. La familia de Fátima, esta estudiante de preparatoria de La Salle, pues desesperados. Siguieron las llamadas de los plagiarios, regatearon por 150 mil pesos y después vino el silencio. Dejaron de hablar. Fátima ya estaba muerta. Su cuerpo fue localizado en el municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México, y murió por asfixia. Entre los 10 años de secuestro de Silvia Vargas y Fátima, pues, Eduardo, han pasado muchas cosas y no ha sucedido nada. Miles de secuestradores en México, miles de víctimas, miles de anónimos seres humanos que o perdieron la vida o fueron convertidos en zombies. Miles de inocentes y miles de victimarios que no habrán de recibir castigo alguno. Excepto surjan figuras como la de Isabel Miranda de Wallace, quienes desde el dolor son capaces de realizar el trabajo que las autoridades no pueden o no quieren. Entre tantos muertos, fosas clandestinas, asesinatos, pues ya hemos perdido la capacidad de asombro. Y aquello que nos reventaba como el secuestro de Silvia, pues va quedando en el olvido. No para la familia, por supuesto, dejando a su suerte a los padres como los de Fátima. Y súmele más conforme pasa el tiempo. En serio, Eduardo Auditorio, ¿cómo duele perder a un hijo? ¿Cómo duele chapotear en un país que no sabe, no puede brindarle justicia a estos seres humanos? Si no, pregúntenselo a miles de los Nelson Vargas o Isabeles Miranda, que desde el anonimato tienen que cargar con este dolor. Eduardo, no es regaño, es picotazo político. Pues sin lugar a dudas, Miguel Ángel López Farías, impunidad y corrupción, ¿no? Duele en el alma y en la piel se siente cómo no hemos logrado salir de esa situación. Mire, tenemos en la línea a el maestro Humberto Hernández Haddad, hombre realmente de la política, ejemplo de valentía, de denuncia con respecto a todo lo que está sucediendo. Su comentario, yo le voy a pedir, maestro, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Saludándote con todo afecto y en tres minutos diciéndote lo que es la síntesis de muchos años de investigación, análisis y estudio sobre las tendencias criminológicas y la alteración en la conducta social que se está viviendo tristemente en nuestro país, creando de lo que era el México grande, respetado por el mundo con una política exterior y un desarrollo estabilizador que le abrían el respeto y la admiración mundial, al panorama social de violencia y delincuencia y sobre todo de impunidad que hoy se ve en México avanzar sin que se le pueda detener con los instrumentos que son los únicos que pueden detenerlo, el Estado de Derecho, la legalidad. Por eso te obsequié, mi muy estimado amigo Eduardo Ramos Fuster, un ejemplar de mi libro publicado este año por la editorial Penguin Random House, titulado El Eslabón Perdido. Porque cuando me preguntan qué fue lo que se perdió en México, sí, claro, hay un eslabón perdido. Se perdió el Estado de Derecho. Y cuando un país pierde el Estado de Derecho, Eduardo, es un país que entra en retroceso, camino al subdesarrollo, a la barbarie, a la violencia y a la injusticia. Hago votos porque juntos recuperemos la conciencia nacional por un México donde haya de nuevo el eslabón que se perdió y haya Estado de Derecho. Te envío un fuerte abrazo, mi estimado Eduardo. Humberto Hernández Cadá, sin lugar a dudas, mira, todo lo que comentas cae en este momento justo en lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? No se puede concebir lo que está pasando sin tanta impunidad y corrupción realmente. Yo te agradezco mucho que cada semana nos hagas tu comentario siempre puntual y analítico. Quedo pendiente. Te felicito, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Es el maestro Humberto Hernández Haddad. Y le voy a decir que, mire, duele realmente cuando se pone a analizar uno las cifras de lo que está sucediendo a nivel nacional, porque se podrían hacer cambios casi de manera inmediata, pero se percibe que hay intereses personales y de grupo que prefieren mantener las cosas como están para seguir lucrando. Ojalá que ya se pueda dar el cambio. Es necesario, como sociedad tenemos que propiciarlo. Vamos a un corte y regresamos. El Mundial Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde $0 en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 40400202 o al 0155 40400202. Consulta sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole mío, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI AM 1470 kHz Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. México y sus sabores. Tamales. Del náhuatl tamali, que significa envuelto, los tamales son uno de los platillos más populares y consumidos en México desde la época prehispánica. Los tamales son preparados generalmente con masa de maíz cocida, envuelta en hojas de mazorca, plátano, maguey o aguacate. Pueden llevar o no relleno. el cual puede contener carne, vegetales, chile, frutas, salsa, etc. Y pueden ser con sabor dulce o salado. Cada región y estado de la República Mexicana cuenta con su propia receta. En la actualidad, se calcula que existen entre 500 y 5.000 tipos distintos de tamales y se estima que se consumen cientos de millones de tamales anuales. El sabor de México, presente en el mes patrio. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Tlalpan abrirá una serie de recintos culturales para brindar oportunidades de desarrollo e integración en comunidades con alto índice de marginalidad, luego de que este martes se reinaugurara el Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo. Benjamín González Pérez, director de Cultura Comunitaria de la delegación Tlalpan, explicó que se trata de crear una red de centros de artes y oficios con servicios permanentes para la población. Un nuevo socavón se abrió en vialidades de la delegación Gustavo A. Madero, en específico en la colonia San Juan de Aragón, séptima sección, donde una calle quedó abierta por completo. El socavón tiene aproximadamente 4 metros de profundidad. De acuerdo con distintas fuentes, se originó por una fuga en la tubería de la red de drenaje de aproximadamente 40 años de antigüedad. La zona permanece acordonada. El jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian von Roerich, dio a conocer el espectáculo que ofrecerá la demarcación con motivo de las fiestas patrias, en el cual se presentarán Moderato, Cañaveral, Kilómetro 24, Los Rumberitos y Los Dinamiteros de Colombia. Señaló que esperan la asistencia de 20.000 personas para los festejos del 207 aniversario del Grito de Independencia en la explanada delegacional. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero, por la información. Mire, duele lo que está sucediendo en Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Pero esto también, así como duele, mueve a que los mexicanos nos pongamos las pilas, como dicen por ahí, ¿no? Que nos sumemos a todas estas personas que se están organizando para recabar fondos, para conseguir despensas, para conseguir alimentos, medicamentos, para enviar a tanta y tanta gente que lo necesita, pero urgentemente, en toda esta zona del Istmo de Tehuantepec, principalmente Oaxaca. Tenemos en la línea a Xochitl Gálvez Ruiz, ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Mire, me llamó muchísimo la atención una convocatoria que ha hecho para que quienes así lo deseen, vayan a Oaxaca y se sumen a la ayuda, pero de manera directa, a limpiar las calles, a ayudarle a la gente a levantarse y por lo menos a transmitirle ánimo. Xochitl Gálvez Ruiz, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Aquí, pues la verdad es que creo estás, que no se ha dimensionado la magnitud de la tragedia. Que estás organizando una caravana, ¿no? Ya está ya la caravana, la primera que salió el pasado martes a las 7 de la mañana. Son 42 personas, entre ellos 12 empleados de la delegación, equipo, camiones de volteo, un bocar, una mano de chango, y pues la gente estaba tratando de demoler sus viviendas con sus propias manos, lo cual es muy riesgoso, porque tú lo que tienes que hacer es darle un trancazo con la mano de chango y ya que esté abajo, pues recuperar el material que puedes, pero sí se requiere equipo mecánico. Entonces nosotros nos organizamos, ya anoche fue la primera noche, porque hay que trabajar de noche, porque en el día la temperatura sube a 36 grados, es imposible. O ya están en el lugar, Xochitl Gálvez. Ya están en el lugar, ya empezaron a demoler. De hecho, si ves mi Twitter, ya retuiteé la primera casa que se demolió anoche. Ajá. Los vecinos están organizando, ya hay lista de espera para demoler otras casas. Me llama la atención que están pidiendo que se detengan los trabajos porque el Fonden todavía no registra. Voy a buscar al secretario de Gobernación porque creo que sí es importante. Nos podemos hacer un levantamiento fotográfico del estado de las viviendas, porque realmente es pérdida total. Claro. O sea, No hay nada que reconstruirle. O sea, ¿para qué esperarse, no? Si se puede ir avanzando y irle recabando los datos en el mismo lugar, ¿no? Estas poblaciones a donde están llegando ustedes, ¿son las mismas a donde están yendo todos los políticos a tomarse las fotos o de veras ustedes están llegando donde lo necesita la gente? Mira, nosotros nos fuimos a Unión Hidalgo, yo hablé con el gobernador, le dije, asígname un municipio, me dijo, mira, no se ha podido atender Unión Hidalgo, está cerca de Juchitán, pero no es Juchitán. Claro. La gente pues estaba muy que casi muy el 100% triste. De las casas y de las construcciones se perdieron, ¿no? Allá ahí hay en Unión Hidalgo. Exacto, en Unión Hidalgo hay 1,000 viviendas devastadas, como de 1,500. Para que te des una idea de la magnitud. Sí, está tremendo. Está tremendo. No creo que con el presupuesto que tiene Fondem ni el presupuesto que pudiera asignar el gobierno federal se pueda llegar a reparar todas estas pérdidas materiales que se han sufrido, Xochitl. Además, hacen falta manos. Ojalá otros alcaldes de otros municipios que tienen cierto poder adquisitivo y que distraer 3 camiones, un bocar, realmente no nos colapsa la delegación. Hay gente que me ha criticado, me ha dicho, oiga, saque la basura. A ver, la gente allá está devastada. La gente está en riesgo. Si una de esas bardas se viene sobre un niño, lo mata. Ahorita es un punto más complicado porque las viviendas están resentidas. Entonces hay que acabarlas de tirar. Necesitamos muchas manos, necesitamos que las constructoras envíen una cuadrilla con 2 ingenieros al frente para empezar a dividirnos los municipios y los 3 estados. No va a poder el gobierno federal solo, no hay manera que pueda solo porque se requieren cientos de manos para levantar ese desastre que dejó el sismo. La magnitud, a lo mejor no lo podemos ver, pero 100,000 casas dañadas es como si hubiera caído la delegación Miguel Hidalgo completa. Sí, es una cosa gigantesca, inclusive difícil de imaginar. Tiene que empezar a uno a hacer comparaciones como para ver de qué tamaño es el problemón que además está gestando, Xochitl, porque todas estas personas que no tienen dónde dormir por lo pronto, que están durmiendo en la calle, en la intemperie, con las lluvias, hay esas tormentas tropicales que nos están llegando como huracanes, están agravando el problema y eso se podría convertir en un conflicto social, ¿eh? Se está agravando el problema y justo si las lluvias llegan, la humedad, por eso es urgente iniciar con las demoliciones y la limpieza. Ya una vez limpiado los terrenos, por lo menos pones un tapanco. Afortunadamente la temperatura del istmo es muy generosa. En la noche lo más que te baja son 24 grados. Puedes dormir a la intemperie, pero tienes que tener una lona, tienes que tener algo. O sea, la gente va a salir adelante. Me llamó la atención hoy que ya en esa comunidad, en ese municipio de Unión Hidalgo, la gente ya se empezó a organizar por sí misma. La gente está copiando y dicen, mándanos la mano de chango, que nos tumben las bardas y ya nosotros empezamos con la familia a recuperar los materiales. Entonces, yo quiero invitar a tu auditorio que nos esté escuchando, que dejen de ser pasivos, que se sumen a esta brigada. Nosotros ya conseguimos los recursos para que puedan comer, para que tengan pasaje para llegar, o sea, el traslado. Y lo único que les pedimos es que tengan disposición de trabajar. Claro. Y la disposición de trabajar es sacar escombros, levantar piedra por piedra a mano y estar pues una semana allá en la zona y lo regresamos la siguiente semana. Entonces, salimos el próximo sábado a las 7 de la mañana, el segundo convoy al Istmo. Hoy está llegando una segunda mano de chango. Hago un llamado a los empresarios que me están escuchando, para que si tenemos que distraer una máquina de sus obras, la distraigan. Oaxaca nos necesita, Chiapas nos necesita. Nuestros hermanos del sureste están pasando por una situación realmente complicada. Yo te tengo que confesar que me apena por ejemplo, hacer algo para el grito. Me siento mal, sé que lo tengo que hacer porque es un tema institucional. Yo hubiera querido usar ese dinero para esto, pero pues ya estaba pagado, ¿no? Se va a hacer el evento. Aquí afortunadamente no hay cena, no hay que cancelar ninguna cena, porque desde el año pasado no he hecho cena, no hay invitados VIP, pero tenemos que mandar un mensaje de solidaridad con la gente de Chiapas y de Oaxaca, más allá de los alimentos. Entiendo que hay gente que no puede más que mandar alimentos, pero hay mucha gente que puede pedir sus vacaciones e irse una semana, y les aseguro que van a regresar felices de haber podido colaborar con el hermano en desgracia. Y te voy a decir una cosa, la gente, el simple hecho que estés ahí y digan, vinieron de México, están aquí conmigo, les da ánimo en un momento donde perdieron seres queridos y donde perdieron todo. Cuando te digo todo, es todo. Sí, personas que durante toda su vida lograron hacer una casita, una vivienda donde vivieron inclusive sus padres, sus abuelos, y lo perdieron. O sea, ¿qué les queda a esas gentes? Pescadores que llevan una semana sin poder salir al mar a conseguir el alimento para su familia y no tienen qué comer, ¿no? Realmente, la propuesta que estás haciendo, Xochitl, por eso es que me atreví a llamarte, a buscarte para que lo dijéramos al aire. Creo que lo que está buscando es que como mexicanos, muchos a veces tenemos la oportunidad de 3, 4, 5 días ir y aunque sea ayudarles a levantar el tabique, la piedra, el teján, lo que sea, ¿no? Que se sienta que estamos los mexicanos con ellos. Te agradezco infinitamente, Xochitl Gálvez, el que nos hayas hecho tomar conciencia. Sí. Por favor, por redes sociales, a través de la cuenta de Twitter de la delegación o del Facebook, nos avisen, porque sí necesitamos saber cuántas personas van para tener los lugares necesarios. Está la convocatoria hecha a través de estos micrófonos y a tu disposición las veces que lo solicites, Xochitl. Con mucho gusto, muchas gracias. Es Xochitl Gálvez Ruiz, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Mire, hay que salir a apoyar a nuestros hermanos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así se cuenta a México. La agencia calificadora mexicana HR Ratings mejoró la perspectiva de las calificaciones de la deuda soberana de México al cambiarla de negativa a estable. Asimismo, esta agencia se une al ciclo de revisiones sobre el riesgo de la deuda soberana de nuestro país. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Habla Pamela Tomás, emprendedora. El nuevo aeropuerto nos va a beneficiar a todos. Hablo de empresarios, hablo de emprendedores, hablo de toda la gente que está en constante movimiento. En México lo bueno cuenta. Estamos transformando al país haciendo obras como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que será uno de los 3 aeropuertos más grandes del mundo. Estamos conectando a México con más carreteras, con trenes modernos y duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República.